así nos saboreamos nosotras de pensar en la oportunidad que nos puedan apoyar para trabajar a completar los materiales que necesitamos para transformar el barro en paredes. Y las plantas que abunden en nuestra zona en materiales para los techos. Somos mujeres indígenas y el presidente y el gobernador piensan en nosotras. Y nosotras estamos dispuestas a trabajar y hacer nuestras partes. Estamos organizadas. Tenemos confianza en ustedes que serán el medio para alcanzarlos a ellos y juntos hacer realidad nuestros sueños de alcanzar una vivienda mejor. Una vivienda mejor. ¿Ya se dieron cuenta? Que nosotros podemos hacer, el gobierno nos puede ayudar como mujeres organizadas para sacar adelante los proyectos de las necesidades que todas y cada una tenemos